Bueno, ya en el último tramo de este Enredando las Mañanas de hoy, nos vamos a ir a Salta, porque allí la Unión de Trabajadores Desocupados, UTD, de Mosconi, está sufriendo una nueva persecución. Están en una instancia de juicio ya de una de las tantas judicializaciones que han tenido no solo Pepino Fernández, sino otros trabajadores de la UTD de Mosconi. Porque mañana miércoles, primero de julio, a las 8:30, van a estar allí. Estamos ya comunicados con Mara Puntano. Buenos días, Mara, que es la abogada de la UTD de Mosconi. Buenos días, Daniel, y buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Efectivamente, mañana tiene lugar la audiencia de debate, se llama, la audiencia de juicio, uh-huh. Por la cual 10 trabajadores de la trabajadores desocupados de la UTD de Mosconi son llevados a juicio, denunciados por la empresa Texpetrol por hechos acaecidos en el año 2003, y se los acusa de diversos delitos: incendio, instigación a cometer delitos, amenazas con arma, hurtos calificados. Decimos que es un atentado realmente contra la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, puesto que se trata de buscar chivos expiatorios para tapar los saqueos reiterados de las riquezas de la zona, uh-huh. Mientras existe una pobreza extrema y una falta de trabajo. Uh-huh. Concretamente sobre esto que ocurrió en 2003, bueno, yo soy completamente ignorante de las cuestiones legales, pero ¿cuándo prescriben estas cosas? Porque uno ve prescripciones de causas en las cuales se está siguiendo con mucho esfuerzo desde el campo popular y prescriben. ¿Y esto cómo es que no ha prescripto? Precisamente porque decimos que Salta es emblemático en cuanto no solamente a la belleza de su lugar y a la riqueza de los recursos naturales, sino sobre todo a la criminalización de la protesta social. En ese lugar, como es el departamento San Martín, y particularmente Mosconi, Campo Durán, Tartagala, Guaray, son lugares bendecidos por la naturaleza, donde son realmente las cuencas petrolíferas y gasíferas más grandes del país, junto con Neuquén. Uh-huh. Entonces, los intereses económicos, políticos, estratégicos, son muy grandes. Y sobre todo, no creo que a ninguno de los oyentes de Enredando las Mañanas le sea indiferente que la justicia, que el peso de la ley, cae mucho más fuerte sobre el más pobre, sobre el más vulnerable, que sobre el empresario rico, aunque sea un delincuente. Sí. En este caso, el peso de la ley que se le aplica a los trabajadores de la UTD Mosconi son los delitos con sus calificaciones legales. Y así, por ejemplo, el delito de incendio, se le aplica el artículo 186, que va de 3 a 15 años de reclusión o prisión. ¿Entendés? Claro. Claro, claro. O sea que estamos a poco menos de 12 años de estos hechos que se les imputan, que tampoco quiere decir que los hayan hecho, pero digamos, la pregunta venía a cuento por esto, ¿no? Y claro, todavía estaríamos a 3 de la prescripción. Sí, yo lo que quisiera es como ha pasado tanto tiempo, y pareciera como que los trabajadores de los desocupados de Mosconi son delincuentes y terroristas, ¿no? Uh-huh. Te explico, mira, en esta región del país, riquísima en petróleo, quedó realmente desamparada muchas cantidades de familias con la privatización de ese ocurrida en el año 1991. Uh-huh. Entonces, en el 2003, que ya habían pasado 12 años, porque estos hechos fueron el 20 de noviembre del 2003, uh-huh. Pepino Fernández y cinco ex trabajadores de YPF protestaban desde hacía más de 20 días en la planta de carga y descarga de la empresa Refinor, que queda en Campo Durán, que queda a 70 kilómetros de Mosconi. Uh-huh. Lo que reclamaban no eran los planes trabajar que había en ese momento, sino el pago de la propiedad participada, que son las acciones que le correspondían a los extra, a los trabajadores de la empresa YPF, como a cualquier otro trabajador que le corresponde de este tipo de empresas, de parte del Estado. Nunca se las habían pagado. Entonces los trabajadores, Pepino y cinco personas nada más, varones, lo que hacían era bloquear la planta de carga y descarga de la empresa Refinol, que queda por eso en Campo Durán, a 70 kilómetros de Mosconi. La empresa, esa Refinor, denunció que se la estaba perjudicando de cumplir con la venta de petróleo a Bolivia y Paraguay. Uh-huh. Entonces, y que ya había desabastecimiento en algunas localidades. Entonces el juez, en ese momento, era el juez Nelson Aramayo, ordena el desalojo de esa protesta. Y ahí se detiene a Pepino Fernández y a los cinco trabajadores también, pero en especial se lo detiene a Pepino Fernández, y en ese momento estaban los trabajadores de la prensa transmitiendo por radio, cuando es un lugar donde se escucha mucha radio, y llega la noticia a Mosconi, que queda a 70 kilómetros, claro. Entonces la gente, los desocupados de Mosconi, escuchan eso, escuchan esa detención y salen entonces a la ruta a protestar. Claro. En la ruta están los tanques de la Refinor, entonces se ponen ahí. Ahora, a 300 metros al frente sobre la ruta están las oficinas, o sea, la sede operativa de Texpetrol, que no tenía nada que ver. Claro. Bueno, la gente se agolpaba sobre la Refinor, porque la protesta era contra, como había sido la orden de detención por la Refinor, van a protestar ahí al costado de la ruta hasta que lo liberan a Pepino. Bueno, en eso hubo unos confusos hechos que nosotros decimos, sobre todo eran épocas eleccionarias, que de repente sale incendiada las oficinas de la Texpetrol. No habían tanques ni nada por el estilo de combustible en la Texpetrol ahí. Fueron esos estragos, que realmente no hay pruebas en contra, que incriminen a los trabajadores Eva Noemí Fernández, Elvira Navamuel, Oscar Ruiz, Rubén Sedán, Daniel Cabral, Hugo Carabajal, Tito Chanampa, Francisco Cardoso, Javier Valencia, que son los imputados en esta causa. Uh-huh. No hay pruebas de que ninguno de ellos haya ni incendiado, ni amenazado con armas, ni hurtado absolutamente nada a la empresa Texpetrol. Sin embargo, como por eso decimos que se buscan chivos expiatorios, se los detiene a ellos y se los imputa a ellos. No se lo podía imputar a Pepino, porque Pepino ya estaba detenido por orden, claro, de la Refinor. Exactamente, en otra causa. Es en otro lugar. Entonces, ante este hecho, las empresas, sospechosamente las empresas petroleras que trabajan en la zona, que operan en la zona, que son grandes, como la Texpetrol, la Refinor y la Pluspetrol, anuncian que se iban a retirar de Mosconi y del departamento San Martín. Uh-huh. Cosa que fue totalmente falso. Sí, solamente, claro, levantaron la sede administrativa de la Texpetrol y nunca se fueron del lugar, porque las ganancias, claro, son millonarias. Claro, obvio, ¿cómo se van a ir? Van a dejar el petróleo ahí, que tienen concesiones por años. Exactamente. Entonces, por eso nosotros decimos, es toda una maniobra. Totalmente. Por supuesto, sí. Mira, con la repercusión de esta protesta, se consiguió en ese momento, en el 2003, que el gobierno nacional, en ese momento era Parrilli y también Aníbal Fernández, decidiera pagar una parte en bonos a los trabajadores de la ex empresa estatal YPF. Claro. Estos bonos precisamente vencen ahora, ahora dentro de poco, en el 2016. Qué casualidad entonces que otra vez como en todas las veces que hay paros o protestas nacionales, sean llamados a comparecer tribunales Pepino Fernández y muchos de los trabajadores desocupados de la UTV. Así es. Porque así es. Esta organización realmente es la que resiste, la que y que puede, no pueden comprobarle que son delincuentes, sino realmente trabajadores, porque son los que levantan escuelas, que tienen ladrilleras, compactan el material, el plástico de la zona, tienen viveros, tienen carpinterías, claro. todo lo que se puede hacer. En vez de delinquir, lo que hacen es trabajar. Sí, y lo que reclaman es sus... Sí, Mara. Sí, lo entendemos perfectamente. Mara Puntano, se nos está haciendo el programa, así que no tenemos otra alternativa que dejarlo acá en este momento, este tema, y seguirlo, por supuesto, entendiendo que mañana comienza una instancia judicial que vamos a seguir en la semana y en las semanas consecutivas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundir. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Mara Puntano, abogada allí, no solo de Pepino, sino de estas otras 10 personas imputadas por esto. Bueno, simplemente quería agregar que en 2012 la actual YPF prolonga un contrato que vencía originalmente en 2017 para esta Tecpetrol, lo prolonga por 10 años más para que pueda seguir explotando allí la zona. Nos vamos. Las cosas que quedaron afuera serán para otro momento. Será hasta mañana. Gracias, Blas. Con tonada cordobesa, como decimos siempre. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.